Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Es un gusto saludarles como todos los miércoles en este espacio de Escenaria. Tenemos hoy una tarde, una noche más bien, un poco lluviosa, desde la tarde la lluvia, un poco lluviosa, muy jalapeña, para platicar de teatro con y para todos ustedes. Tenemos previsto, como lo hemos anunciado en redes sociales, recibir a Marixa Soriano del Foro Área 51, que tiene el encargo de promocionar una obra de teatro que viene de Oaxaca. Y nos ocurre que con las obras de teatro que vienen de otra ciudad, pues muchas veces no llegan a con tanta anticipación como para ellos personalmente venir a esta estación de radio. Y en ese caso, pues son los encargados de llevar los medios o la programación en los foros, quienes a su nombre vienen a hacer la invitación a nuestro radio auditorio. Desde luego, pues con el mejor de los ánimos y con toda la información posible que tienen de las puestas en escena. En este caso, en Área 51 llega de Oaxaca. De Oaxaca viene una obra de teatro titulada La Varsovia. La Varsovia. Por otra parte, el Teatro La Libertad del maestro Abraham Oceramsky, en su emplazamiento provisional que tiene allá cerca de la avenida Murillo Vidal, también abre el telón para recibir también una obra de teatro foránea. En este caso es un monólogo que viene de la Ciudad de México. Es un monólogo titulado No me reconozco, que ha tenido una larga temporada en la capital del país, algo así como ocho meses en cartelera, y eso le ha permitido sumar ya más de 100 representaciones, de tal manera que ya pasó su función de develación de placa, y ahora en esta oportunidad no sabemos si es su primera salida de la capital, pero sí por primera vez en Xalapa se presenta Yo no me reconozco, no me reconozco, con la actriz, ahora les digo el nombre de la actriz, Marina se llama, por allí lo tenemos publicado en Facebook, Marina Vera, el 2 de agosto por primera vez en Xalapa. Es una obra de Rodrigo Verástegui, él mismo dirige, así es que esperamos tener oportunidad de platicar con Marixa Soriano de La Varsovia, que nos visita desde Oaxaca, de la compañía Gesto Asociación Civil, y con Liliana Hernández, a nombre de Teatro La Libertad, viene a contarnos de este monólogo titulado No me reconozco, que interpreta Marina Vera en la escena. La actriz Liliana Hernández, así como Marina Vera, tienen una larga comunicación en los escenarios y en lo general, como amigas que son, así es que seguramente nos podrá hablar con mucho detalle de este proyecto, que suma ya más de 100 representaciones en la escena y que por primera vez viene a la ciudad de Xalapa este 2 de agosto. Huelga decir, además, que Liliana Hernández tiene en puerta reponer una obra de teatro que ella tuvo ya en la escena. Yo creo que hará cosa de 2 años, tal vez, y supongo pues no perderá la oportunidad de contarnos también al respecto, porque esto creo que será antes de la visita de Marina Vera al Teatro La Libertad del maestro Abraham Ozeramsky. Bien, pues es periodo de vacaciones en la Universidad Veracruzana y los más de los programas de esta estación también se toman esos días de asueto, lo cual es muy razonable, ya que muchos de los programas que toman asueto pues se transmiten de lunes a viernes. En nuestro caso, con Escenaria, desde que inició hace ya más de 6 años, toda vez que estamos solamente en comunicación con ustedes en programación una vez a la semana, hemos optado por no dejar libre ningún miércoles, para que la continuidad en nuestra comunicación no resulte tan dilatada en las vacaciones, ¿no? Nos encontramos a través del 90.5 de frecuencia modulada cada miércoles. Ahora se imagina si en vacaciones me les pierdo 3 semanas, no se vayan a olvidar de Escenaria. Entonces, con ese ánimo, hacemos emisión todos los miércoles, con contadas excepciones cuando hay alguna transmisión especial o el fin de año, que las fiestas navideñas de 24 y 31 de diciembre quedan muy pegadas al miércoles. De otra manera, hemos estado con 52 emisiones cada año por más de 6 años con Escenaria, para cada miércoles invitar a nuestros amigos radioescuchas a darse la oportunidad de vivir la experiencia del teatro. La experiencia de reunirnos en un espacio y soñar juntos. Soñar juntos una historia que nos cuenta un grupo de artistas, que se hace el propósito de conmovernos, de documentarnos, porque también hay teatro documental, ¿sí? O de conmovernos, de atraer nuestra atención, de subrayar pues ciertas historias. A veces son sucedidos del pasado, del presente, imaginarios posibles, que tienen como finalidad ser una expresión artística, pero que alcanzan también muchas otras facetas, las de conciencia social, las de solo poesía. Así es el teatro, y Xalapa, que tiene la virtud y la posibilidad de tener mucha actividad teatral, no podía dejar de tener un programa como Escenaria, que semana a semana, a través del 90.5 de frecuencia modulada, nuestra señal, que también se puede recibir en la página de la Universidad Veracruzana, www.uv.mx. Ingresan allí y allí van a encontrar un dibujito, un logo de un micrófono, que les va a permitir reproducir nuestra programación, no solo este programa, sino toda la programación de Radio Universidad Veracruzana. Así que si ustedes tienen amigos, familiares, gente que vive en lugares distantes de la capital veracruzana, a donde quizá ya no llegue la frecuencia de Radio Universidad Veracruzana, la señal de antena, a través de internet nos pueden seguir así. Y bueno, para la gente más joven que está en las nuevas tecnologías, pues ahora a través de cualquier dispositivo móvil se puede descargar la aplicación, la app, llamada así Radio V, es gratuita, y entonces en donde quiera que estemos podemos escuchar Radio Universidad Veracruzana. Ya está con nosotros Sandra Perea. Flor y Sandra, así, los dos son sus nombres. Y se apellida Perea. Sigue en pelirroja. Yo no sabía si seguía en pelirroja o no. Buenas noches, Sandra. Hola, muy buenas noches, Carlos. Claro, te enviaron aquí de adelanto. Sí, esta vez me tocó venir a mí sola. Maya. Muy feliz para todos nuestros radioescuchas, compartirles aquí el regreso de las contadoras de garbanzos. Muy bien, pues entonces te recibimos aquí como emisaria de Liliana Hernández. Exactamente. Claro, que la convocamos a que nos contara también de Marina Vera. Ay, de, ¿no? Sí. De No te reconozco. Va a quedar pendiente ese para el próximo miércoles. Porque sí, sí. Pero sí viene, ¿no? Sí, sí viene. Viene el próximo, de este viernes en 8. En 8. Con su función, un monólogo. No te reconozco. Sí, no me reconozco. No me reconozco. Sí. ¿No has tenido oportunidad de verlo? No. No, pero es que estoy muy ansiosa de verla. Es que he estado en México, ¿no? Sí, sí, con sus presentaciones. Y entiendo que con bastante éxito. Sí, sí, bastante éxito. Entonces, veía alguna de las publicaciones de Marina en que comentaba que mucha gente le decía que cuándo traía la obra porque pues se les complicaba verla. Tenían tantas ansias como tú de ver la obra. Por escuchar los comentarios, las publicaciones, ver que proseguía en funciones y en funciones y funciones y de pronto develación. De placa. Más de 100 funciones. Ajá, muy buenas críticas. Y que entonces toda la gente, ¿cuándo vienes? Es que está muy difícil ir para México y que por los niños y que por el trabajo. Sí. Es una gran dificultad, sí, ¿no? Definitivamente. Sí, sí, sí, definitivamente. Sí, por suerte la vamos a tener un día aquí. Y que entonces anunciaba eso. Decía, sí. Bueno, ahí va. Ahí va, ahí va. Para toda esa gente, ¿no? Que la quiere ver, dice, ahí va. Ahí va. Va para Jalapa. Sí, entonces, aparte es bien bonito ver cosas diferentes que se hacen en otros lugares y que también nos hacen tener otros puntos de vista sobre el arte teatral. Y claro, sí, definitivamente. Entonces esto es valioso tanto para el público en general como para la comunidad artística. Sí, claro. Es que de pronto, ahí vamos a ver algo, cómo se está haciendo teatro en la Ciudad de México. Exacto. En este caso, este monólogo que actúa Marina Vera. Sí. Que vemos que ella trabaja en algunos proyectos de televisión azteca. Sí, eso he escuchado. La verdad no sé mucho de su trabajo. Uh-huh. Yo la conozco como referencia del maestro Abraham, pero no... Claro. No tengo he tenido la oportunidad de conocer cómo ella trabaja. Uh-huh. Porque cuando yo entré a La Libertad, ya no estaba parte del equipo. Ya no estaba por allí. Uh-huh. Pero pues es una gente que viene de ese semillero, digamos. Sí, sí, sí. Tiene más formación. Sí. No desde luego solo esa, pero es una referencia de sus credenciales. Exacto. ¿No? Sí, sí, de sus credenciales. Y quienes nos seguimos allí como amigos imaginarios que somos a veces en el Facebook, sí nos aparecen allí que de pronto está ahí con algunos actores de algunos elencos de proyectos de televisión azteca, Marina Vera, que ahora al parecer creo que ya retira de cartelera en Ciudad de México este monólogo, pero esperamos que con su visita a Jalapa sea el inicio de un periplo. Sí. Que la lleve por algunos otros escenarios, ¿no? Sí, otros recovecos. Exacto. Teatrales. En busca de público. Sí. De más público. Pues ya tendremos oportunidad el próximo miércoles de saber un poco más. Que siga la curiosidad. De qué va esa historia. Por lo pronto, busquen así en redes sociales, No Me Reconozco, busquen Marina Vera, van a encontrar excelentes fotografías de su puesta en escena, dado que su estadía, es decir, ella radica en la hermana república de CDMX, en la capital del país, ya que ella lleva tiempo radicando allá y con su trabajo artístico ha establecido vínculos con muchos artistas de otras vertientes, entre ellas fotógrafos. Entonces, pues tiene de pronto ahí compiladas fotografías muy buenas de su montaje. Entonces, búsquenlo, amigos que nos están escuchando, Marina Vera, busquen No Me Reconozco, y ahí van a encontrar algunas reseñas de prensa, fotografías, todo el sinnúmero de presentaciones que ha tenido. Pues ahí me enteré de las develación de 100 representaciones y demás, y se van a encontrar la publicación que anuncia que el 2 de agosto está en el Teatro La Libertad del maestro Abraham Oseramsky a las 8 de la noche, 2 de agosto a las 8 de la noche. Y esperemos que el miércoles tengamos más información sobre esta obra. Claro, sí, sí. Claro, claro. Así es. Pero yo ya decía que venían alguien del Teatro La Libertad a hablar de esta obra, pero que de seguro iban a traer además una cacerola. Sí, que a lo mejor van a llegar con una cacerola allí, ¿no? Ya nada más se los dejé así como de tarea. Y fíjense que sí, que aquí está Sandra Perea y trae leña, cacerola y un saco lleno de garbanzos. Y me va a poner a contarlos aquí con ella. Sí, hasta el 43. Hasta el 43, así. Y un saco lleno de garbanzos. ¿Hace cuánto fue que Contadoras de Garbanzos estuvo en escena? Hace aproximadamente 4 años. ¿4? Yo al iniciar el programa dije que 2. No, pareciera que fue más hace poco, pero no, fueron 4 años. Paramos en el 2015, me parece. Ajá. Sí. Como en un entre paréntesis, pues tenemos que decir que esta obra se estrenó y la vimos en el Teatro Carpa La Libertad, sí, allá en Ignacio de la Llave. Exacto. En donde estaba Manos Veracruzanas, y que de allí, bueno, ya viene esta larga historia que yo creo que la mayoría de nuestro público conoce, sí, ¿no? Peregrinar y demás, que en resumen tiene ahora al Teatro La Libertad de algún modo, le decía al maestro Seramsky en su visita que tuvo en algún momento aquí, como trasplantada, ¿no? un pedacito, sí, le decía, no es que ya es el Teatro La Libertad, sino que esa gran planta, ese gran árbol, le tomaron un retoño, así se le arranca una ramita, ¿verdad? Sí. Se desgaja para que tenga patitas, se dice, ¿verdad? Y eso se lleva y se planta en una maceta. Entonces, ese lugar, pues, no es su nueva tierra definitiva, sino que está ahí trasplantada, ahí se riega, se cuida, ¿verdad? Uh-huh. Y demás, en espera de la posibilidad, el deseo ferviente y verdadero de que en algún momento encuentre un lugar mejor. Sí. Pero por lo pronto está en... En la calle Fascinación, en número la calle 100. Fascinación. Ahí está, el nombre es muy bonito. Fascinación. El número es muy rotundo. 100. Así es. En Fascinación, número 100. Y bueno, estratégicamente, muy cerquita de la avenida Murillo Vidal. Sí, exactamente a una cuadra. Exacto, pero cuadra chiquita. Sí, o sea, pequeñita. Cuadra jalapeña. De dos, sí, casas. Sí, exactamente. Cuadra jalapeña y de antaño. O sea, de las primeras. Es chiquita. No, porque te vas a Ciudad de México y te dicen, sí, una cuadra. Kilómetro y medio. Sí. Bueno, las hay, no, sí, todas, sí, no, sí, todas. Pero esta sí, realmente es una cuadra muy pequeñita. Sí, estamos justo detrás de lo que era el del IPAN. Uh-huh. Hace mucho tiempo y ahora está abandonado. Es un local que no ha tenido ocupación por mucho tiempo. Uh-huh. Entonces, bueno, denota un poco un estado de abandono, uh-huh, cualquier gente de teatro lo vería así. Dice. Se ve así, ¿no? Ha olvidado. Es su aspecto, ¿no? Definitivamente. Sí. Y ahí atrás está Fascinación número 100. Es una esquina. Sí. Y ahí adecuaron muy bien un espacio. Sí, es una casa. Una casa. Que se adecuó a un pequeño foro. A un pequeño foro. Pero está muy cómodo. Sí, sí, es como muy íntimo. Muy íntimo. Muy bonito el lugar. Yo fui a verlos ahí a Cuentos de Aguinaldo, que ya la había visto también. Entonces, una puesta en escena algo renovada. Sí, me encontré algunas cosas nuevas. Sí, sí. Allí. Y ya fue que tuve la oportunidad de conocer el foro. Y todo el lugar, por cortesía del maestro Ceramsky, que desde aquí nos invitó, debes a conocer la casa. Entonces fuimos allí a conocer. Entonces, esto lo estoy diciendo para nuestros radioescuchas. Está cómodo. Sí. O sea, está bonito. Sí, sí, sí. Sí, o sea, está muy fácil de llegar. Y el lugar, como está más chiquito, no tiene tantas butacas como la carpa. Pero las que están, llega uno, se siente uno muy cómodo desde cualquier lugar. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Sí. El escenario, sí. Y entonces ahí va como reestreno. Como un reestreno. De hecho, hay algunas modificaciones que hemos hecho por revisión de la obra de antes, por la revisión del texto. Hemos retomado algunas cosas. Muy bien. Que ya desde antes queríamos retomar, pero todavía no cuajaba. Ajá. Entonces, ahorita con el paso del tiempo y nuevas experiencias, hicimos algunas modificaciones. Esperemos que ahora que estés ahí la veas renovada. Ya. Muy bien. Y muy, muy bien, muy ¿Cuánto buena. ¿Cuánto tiempo llevan ensayando? Pues llevamos aparentemente poco, casi un mes. Un mes. Claro, claro. Para una obra que ya tuvieron en escena hace 4 años. ¿Cómo cuántas funciones alcanzaron, Sandra? Pues mira, ya estábamos como 30, 40, algo así. Uh-huh. No llegábamos a las 50. Esperamos que esta vez sí lleguemos a las 50. Pero pues es que es algo bastante regular para estar en la ciudad de Xalapa. Además, ¿estuvieron en otros foros o solo en La Libertad? Estuvimos en La Libertad y también tuvimos una invitación en el foro de Cuernavaca, que se llama Conejo Blanco. Conejo Blanco, no, ya. Hasta ahorita no los he monitoreado para ver si aún continúa ese espacio escénico. Y hasta ahí. Ya está allí. Uh-huh. Entonces son muchas, imagínate, porque solo una salida de visita, que esas pues son breves. Entonces sí es un buen número de funciones para estar solo en su sede. Y ahora van por este reestreno. Sí, después de 4 años también como personas hemos tenido diferentes crecimientos, diferentes puntos de vista que también enriquecen la escena misma, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Vamos a hacer una identificación del programa. Sí. Y regresamos. Claro que sí. Ya les decimos qué día, qué hora. Perfecto. Y cuánto cuesta y todo. Claro que sí. Muy bien. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Muy bien. ¿Cuándo las contadoras de Garbanzo? Las contadoras de Garbanzos vuelven este viernes. Este viernes. Este viernes reestrenamos. O sea, pasado mañana. Pasado mañana. A las 8:30. 8:30. Y de ahí tendremos función sábado y domingo a las 7:30. Después viene Marina Vera el viernes 2. 2. A las 8. Y de ahí retomamos nosotras sábado y domingo. Sábado y domingo. A la misma hora, 7:30. Muy bien, entonces ustedes están 2 fines de semana. 2 fines de semana. Con la acotación de que el próximo, el segundo fin de semana, el viernes le ceden el escenario a Marina Vera. Sí. Porque ella viene desde México. Sí, claro. Para que presente su obra, pero ustedes continúan sábado y domingo. Sábado y domingo estaremos ahí en La Libertad, en Fascinación 100, Fraccionamiento en Sueño, a una cuadra de Murillo Vidal. ¿Qué nos puedes contar más de Contadoras de Garbanzos? ¿De quién es la obra? La obra es de un joven dramaturgo que se llama Raúl Cortés. Raúl Cortés. Él es español y hasta ahora conozco 5 obras de él escritas. Y conocimos la obra de Contadoras porque él vino aquí a México a presentar su obra y a dar un pequeño taller. Y le regaló el texto al maestro Abraham. Uh-huh. Y Lili leyó la obra y dijimos, esa obra. ¿Les gustó? Nos gustó. Sí, una de nuestras compañeras estaba buscando una obra para titularse y conoció la obra de este joven Raúl y le pidió a Lili que nos dirigiera. Uh-huh. Fue así como surgió este proyecto de Contadoras de Garbanzos. Muy bien, es una obra muy, muy interesante, muy tiene partes muy crudas y uh-huh. partes oníricas. Me es un poco difícil como definir con una sola palabra, ¿no? Que cómo podría referirme a la obra. ¿Es complicado hacer una sinopsis de ella? No, no es complicado. Es la obra son cuatro personajes, dos actrices en escena. Y es un punto de quiebre, donde uno tiene que luchar por la permanencia de una forma de vida, digamos. Uh-huh. Y otro personaje tiene sueños. Y esos sueños implican ese quiebre, esa ruptura. Entonces, la obra se sitúa ahí, uh-huh. entre el punto de quiebre, de ¿seguimos igual o permitimos ese cambio? ¿Es un conflicto social o un conflicto personal? ¿Se ha presentado de forma más individual o colectiva? Mira, hubo hace tiempo una de las personas que vio la obra que nos decía algo muy interesante, que cuando veía la obra, veía un conflicto social, por momentos veía un conflicto de mujer a mujer, y en otros veía que era como una mujer hablándose a sí misma. Entonces, me gustó esa reflexión, porque de alguna manera sí, puedes ver un conflicto de interpersonal, pero que si uno lo amplifica, se hace la complejidad social. Y si lo vas hacia lo intrapersonal, también puede uno tener como esas voces internas de que te dicen, no, no, tienes que seguir igual, y otro dices, no, pero es que yo necesito cambiar. Entonces, se puede ver en esos tres rubros o más. ¿Alude a este tema tan actual de género? Sí, sí, por una parte, sí, alude a la parte de la violencia. Que sufrimos o de la que somos partes, hombres y mujeres. Nos habla y de conflictos de pareja. También puede hablar de conflictos de pareja, con una metáfora un poco más, podría decirse complicada o como de más reflexión, uh-huh. pero digamos de entrada es dos mujeres, el choque de dos mujeres en esta cosa de violencia, de mantener un sistema patriarcal, ¿no? De cómo debe seguir, cómo debe funcionar, qué rutinas hacer, qué no hacer. Qué ironía, ¿no? Sí. O sea, dos mujeres sí. por el patriarcado. Sí, sí, sí, es muy interesante. Uh-huh. Sí, sí, es crudo de alguna manera porque uh-huh. también nosotras como mujeres ejercemos violencia entre nosotras mismas y en nosotras mismas, ¿no? Claro. Sí, es un tema muy actual. Y aunque la obra no hace referencia a un tiempo específico, también nos permite dar esa lectura, ¿no? De ayer, de hoy, de mañana, la posibilidad de cambio. Y también, aunque no está cimentada en una cultura específica, nos puede dar como diferentes referencias culturales. Claro, sí. Estas problemáticas que las vemos primero, pues por lo inmediato, por lo cercano, las asumimos como solo mexicanas. Uh-huh. Pero de pronto ya hoy en día que las noticias y la información viaja con tanta rapidez, nos damos cuenta que esta suerte de conflictos pasan en cualquier país del mundo, ¿no? Sí, sí, uh-huh. exactamente. Y luego ni siquiera son como la misma forma, sino como la esencia, como el preguntarte a ti mismo qué es lo que no te gusta que hacer o que te hagan. Y como eso que no te gusta toma diferentes formas. Entonces, porque no es la forma en sí uh-huh. lo que criticamos como violencia, sino uh-huh. Internamente, ¿no? ¿Qué es lo que a ti no y qué es lo que sí? Claro. ¿Los boletos qué costo tendrán? Mira, tenemos ya preventa y cuesta 60 pesos. Y tenemos como una cooperación mínima de 80, uh-huh. como donación al teatro, claro. para poder mantener el teatro y pues de alguna manera poder seguir con nuestras actividades. Definitivamente. Digamos, son una compañía independiente uh-huh. y entonces, bueno, pues corren con los gastos de mantenimiento del teatro y demás. Sí. Entonces, realmente es una cooperación voluntaria de 80 pesos, sí. pero hay preventa. Hay preventa de 60 pesos. La preventa la pueden tener escribiendo a Teatro de la Libertad en Facebook, en un inbox y uh-huh. se les puede hacer su reservación y se les toma como preventa. Bien, entonces hay que buscar en Facebook Teatro La Libertad. Y yo siempre les digo, si le damos like a la página de una agrupación o de un foro, pues va a ocurrir que ya quedamos ahí como si tuviéramos suscripción. Uh-huh. Entonces, cuando hagan nuevas publicaciones, nos aparece ya ahí el aviso para leer cuál es la noticia nueva. Exactamente. Que se tiene, que en este caso pueden ser las preventas, nuevas funciones. Sí, de hecho, etcétera. Es lo que estamos tratando de darle como continuidad. Hemos tenido cierta actividad ahorita en los últimos meses, pero no ha sido como suficientemente fuerte. Ajá. Y queremos como retomar la actividad que teníamos en La Libertad, un poco más de funciones de diferentes tipos, talleres. Uh-huh. Pero sí, digamos que apenas estamos arrancando con el nuevo lugar. Con el nuevo lugar, así es. Estuvo ahí los cuentos de Aguinaldo. Sí. Uh-huh. Y ahora contadoras, ¿verdad? Y ahora contadoras. En el Inter hubo algo, ¿no? De danza, sí, si no me equivoco. Estuvimos con lo de contadoras, después hubo un taller que dio el maestro Abraham. Después hubo lo de danza, de fantasías, uh-huh, que eran alumnos de la Universidad Veracruzana. Estuvo muy, muy bonito. Bien. Después hubo un evento de una escuela de danza también, que sirve de alguna manera para difundir lo que hacen los diferentes grupos independientes, que aunque son formativos, también nos permiten identificar como los estilos, los valores de uh-huh, enseñanza. Y ahorita estamos con contadoras. Después viene Marina y esperamos seguir con contadoras todavía un ratito. Tener más proyectos por allí y sí, claro, con contadoras. Amigos de la radio, les comento. De esta presentación de jóvenes de danza de la Universidad Veracruzana, que hicieron todo un trabajo con Liliana Hernández. Sí. Fue iniciativa de ellos que se hiciera en el Teatro La Libertad. Esto originalmente se iba a hacer dentro de las instalaciones de la misma Universidad Veracruzana. Fue iniciativa de ellos que se hiciera en La Libertad y que fuera no solo una función, sino que dieron más de una, ¿no? Sí, tres. Dieron tres funciones en lugar de solo hacer una presentación. Esto como un gesto de solidaridad al Teatro La Libertad, que habiendo pasado ya por esta penuria de abandonar la ubicación que tenían allá en Ignacio de la Llave y buscar esta macetita, digo yo, este lugar en donde mantenerse, sufrieron además el embate de la delincuencia. Sí. Y fueron objeto de una violación en su lugar, vaya, de que se metiera gente al lugar y les sustrajo equipo. Sí. Allí. El maestro Oseransky y todos ustedes creo que prefirieron no hacer ya más más noticia. Sí, sí. De este nuevo pesar, pero lo hecho es que eso motivó que estos jóvenes dijeran, mejor lo hacemos allá. Sí, y en la medida de lo posible generar algún ingreso que en alguna medida pudiera recuperar algo de lo que se perdió, porque esto de la inseguridad le toca a todos. Sí, es terrible. Así de terrible está. Hace cosa de unos días veía una entrevista que le hacían al arzobispo de Jalapa y lo señalaba de la iglesia, o sea, la de iglesias que han sido saqueadas, violentadas y saqueadas, ¿no? Lugares en los que han robado campanas, ¿no? O las iglesias que antes estaban abiertas, que tienen que estar con candados desde temprana hora, y no es la excepción. Un lugar dedicado al teatro, a la cultura, pues que dijeron, vamos a ver qué hay ahí adentro. Y entraron a llevarse cosas. Sí, sí, ¿sí? Es muy triste. Muy es un poco triste. Indignante. Es un poco triste, ajá, sí, lamentablemente. Y pues ya no entro en detalles, pero algo les llevaron de ahí. Yo que conocí que tiene el maestro y su bodega de luces y reflectores y toda su herramienta y su equipo y demás, pues como hayan lastimado los recursos que tiene ahí para el teatro. Sí, pues todavía no es pues va a llevar un rato reponernos de eso, porque no, ajá, sí fue algo grave. Mira. Pero sí, este acto de solidaridad de los chicos y fue, es muy, muy, se agradece con todo el corazón. Claro. Y aparte, el proyecto que presentaron, muy lleno de vida, de esa inocencia, de pasión, de esas cosas que uno ve y te estimulan y dices muchas gracias, ¿no? Sí, sí. Tuvimos funciones llenas, donde llegaba gente y ya no había boletos. Ah, qué bonito. Entonces, sí, eso. Sí, qué sí, fue muy bonito ese gesto. Al mal tiempo, buena cara. Sí, sí, también eso de alguna manera nos hace ver quiénes están, ¿no? Que uno finalmente no está tan solo como creía. Claro. Bueno, pues está con nosotros Flor Sandra Perea de la Compañía del Teatro La Libertad, del maestro Brano Seransky, pues que nos está invitando a una obra de teatro que en este caso dirige Liliana Hernández y está en la escena con ella. Están allí las dos en una obra de teatro que, aunque tiene cambios, me dice Flor, tiene ediciones y demás, seguramente tiene la misma intensidad, pasión y fuerza de la apuesta que ya vimos. Porque ustedes son como que así. Sí, eso es lo que dicen. Sí, no, o sea, sí. Como con mucha fuerza. Entonces, pues una obra para eso, para ir a emocionarse. Sí. Una obra que uno pensaría que estaría especialmente dirigida al público femenino, pero que si queremos un efecto real en el universo, muchachas, señoras, pues se tienen que llevar a algún muchacho o algún señor para que las acompañe, para que la vea también. Así saldremos entendiendo un poco más a las mujeres o con más preguntas. Sí. Pero no importa, mientras estemos en busca de respuestas. Y yo creo que también será bueno. Les ayuda a los hombres a entenderse un poco más a ellos mismos, porque también están rodeados de mujeres y nos ayuda a entender, ¿no?, al otro. Ajá, sí, sí, definitivamente. Contadoras de garbanzos, cuentan hasta el 43. Solo hasta el 43, porque no le hace falta aprender más números. Más números con esos. Con 43 es más que suficiente. Con 43, pero se llevan como 60 minutos. 60 minutos, la obra es corta. Ajá. Sí, 60 minutos, un teatro fuerte, intenso, que les va a llevar un buen sabor de boca. Ustedes se desdoblan para ser personajes. ¿Cómo que nos desdoblamos? Sí, ¿no? O sea, tú eres de pronto un personaje y de pronto te conviertes en otro. Uh-huh. Sí, sí, sí. A eso sí, le llamo que te desdoblas. Sí, sí, estás siendo un personaje y de pronto, tras, te vuelves otro. Sí, sí, sí. Entonces hay que estar bien atentos ahí en el momento de la obra para ver si, ya no es la misma. Ajá. Ahora es un mismo. Un mismo. Sí, se vuelve otro personaje para contarnos esta historia. Sí. Contadoras de garbanzos. Contadoras de garbanzos. Pasado mañana. Pasado mañana. Es el viernes, sí, a las 8:30. A las 8:30. Luego, que es viernes. Luego el sábado. Sábado y domingo a las 7:30. A las 7:30. Sí. 8:30 y 7:30. Viernes, sábado y domingo, 7:30. 80 pesos el boleto. 80 pesos de cooperación, de donativo. Para ir. ¿Y como cuántos lugares hay? ¿Como cuánta gente se puede recibir? Como 50 personas, más como o menos. 50 personas. 50, 60. Uh-huh. Sí, sí. Y recordar que la obra no es... Está dirigida a jóvenes y adultos. Uh-huh. No es una obra familiar ni para niños, aunque sí han ido niños, pero tener como esa consideración. Claro, sí, sí, sí. Es una obra más para público adulto, jóvenes, y adultos. Es una trama muy seria, muy fuerte. Sí. Y demás, que de pronto, pues a lo mejor a los más pequeños no les atrae tanto y los puede distraer. Ajá, o que los papás buscan otro tipo de obra y que claro, no es lo sí. que creían. Sí, tendríamos los extremos, la obra totalmente infantil, en donde los adultos vamos de meros acompañantes, aunque luego estamos más risa y risa que los niños. Ajá. ¿Verdad? Y luego están las intermedias, como dices, ¿no? La que es familiar, en la que los adultos pues estamos bien, dando una lectura muy de fondo, y los niños están lo bastante entretenidos por las acciones y la historia también desde su propia lectura. Pero esta es para jóvenes y adultos, para gente grande. Y si es para gente que le gusta el teatro y conoce del teatro, mejor todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, esta es de reto para ver las Contadoras de Garbanzo en el Teatro La Libertad, viernes, 8:30. Sábado y domingo, 7:30. 80 pesos el boletito. 80 pesos, fascinación número 100. Fascinación número 100. Pues mira, ya llevamos bastante del programa, Sandra, y eso que no alcanzó a llegar Marixa Soriano, ya no revisamos si estaba la puerta como para que llegara, no sé, que se haya quedado afuerita tocando. Yo creo que no, ¿verdad? Tú llegaste y estaba cerrado. No, toqué. Ah, tocaste. Fíjate, allá. ¿Tocaste con el aldabón? Uh-huh. Ah, mira, a lo clásico. Pegadito, si estás así en la puerta, yo, de este lado hay un timbrecito. Ah. Nada más que como es café y la puerta toda es café, luego no... Se mimetiza. Exacto, esa es la palabra exacta, se mimetiza y no lo alcanza uno a ver. Y como son vacaciones, el mayor tiempo de horario de nuestras instalaciones aquí en Clavijero número 24 en el centro de Jalapa, pues la puerta está cerrada porque son vacaciones. Sí. No está todo el personal habitual. Entonces podría, pues lo que ocurrió, ¿no? Llegaste, estaba cerrado, pero pues tiene su aldabón como casa antigua jalapeña. Sí, hermosísimo, hermosísimo. Ton, ton, ton. Y así pudiste pasar. Pues algún contratiempo tuvo Marixa Soriano, que traía el encargo de platicarnos de una obra que se llama La Varsovia y que viene al foro Área 51. Hay función desde mañana. Eso te daría oportunidad, Flor, de ir a verla. Es un grupo de Oaxaca. Se llama, la compañía es Compañía Gesto AC. Y es una obra de teatro que cuenta un sucedido, un hecho histórico real de la Argentina, la trata de blancas. Es un hecho histórico en Argentina que durante esta migración que lleva a tanta población de distintos países europeos a la Argentina, entre alguna de estas comunidades es la comunidad polaca, que entonces todavía formaba parte de la Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas, llegan a Argentina, y así como en todas las migraciones llega mucha gente trabajadora, artistas, investigadores, artesanos, gente de campo, pues que lo vivimos en México, ¿no? Aquí a México y al estado de Veracruz llegaron italianos, ¿no? Sí, sí. A varias comunidades del estado o de los estados vecinos. En Puebla está ahí Chipil, una comunidad lechera de ascendencia italiana, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, aquí en el estado de Veracruz también colonias de ascendencia francesa. Sí. Entonces... Así ocurrió también en Argentina, pero así como llega mucha gente de bien, pues también llega gente que no utiliza los mejores caminos para ganarse la vida, y entonces llega gente que lo que hace es la trata de blancas, la explotación sexual de mujeres, a sus propias mujeres, ¿no? Hay que decirlo totalmente, delincuentes polacos. Que sí. Lo que hacían era explotar a las propias mujeres polacas, ¿no? Que las traían con engaños, con promesas de matrimonio, o se casaban en matrimonio allá en Polonia, ¿no? Iban a ver una familia que estaban transitando, viviendo momentos muy, muy complejos, ¿no? En su momento, y les decían, no, pues es que nos vamos a ir a América, me voy a casar con su hija y demás, y las traían a América para ser víctimas de explotación. Entonces, La Varsovia es una obra de teatro que toca este tema, que ¿también? Habla de esa agrupación delictiva que llegó a tener más de 1,000 prostíbulos, ¿no? En donde se esclavizaba a mujeres, y que ese colectivo delictivo se llamara La Varsovia. Entonces, en algún momento el gobierno argentino levanta la voz y a través de embajadores y al gobierno de Polonia dice, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo? ¿Cómo es que esto esté ocurriendo? ¿En qué posición, en condición están poniendo a su cultura o a su país? Y se llaman La Varsovia. Sí. Sí. Entonces es una historia real, ¿no? Que tiene esa parte trágica, que tiene la parte de luz de una mujer que por fin se decide a denunciar a ese colectivo, a que surja de pronto alguna autoridad que no se deja dominar por la corrupción y que sí establece una lucha para desbaratar esa mafia. Y bueno, pues es una obra de teatro que nos cuenta de eso, que nos pone la vista sobre esa problemática y que seguramente quien la vea y está al tanto de los acontecimientos sociales en nuestro país, le traerá a la mente de inmediato Tlaxcala, Veracruz, Puebla, la realidad nuestra lamentable que se está viviendo, de que la trata de blancas siga a la alza, de que se hable de que hay un corredor de enganche de mujeres y de trata de blancas entre los estados de Tlaxcala, Puebla y Veracruz, que muchas veces las autoridades pues no quieren verlos porque de algún modo mancha la política pública en ese sentido. Y aunque desde 2012 hay una ley que lo que promueve es precisamente la sanción, ¿no?, de la sustracción de mujeres de la trata y de la explotación sexual, a partir de que haya una ley, pues obtener resultados en ese sentido resulta altamente complejo. Hay acciones, están haciendo en algunos estados y ciudades, inclusive con las agrupaciones de taxistas, con las agrupaciones de estos sistemas de transporte como es Uber, cursos de capacitación para que estos prestadores de servicios detecten cuando mujeres están siendo movilizadas, cooptadas de su libertad, a detectar cómo son mujeres que no conocen la dirección a la que van, tienen acentos extranjeros, en fin, a detectar aspectos que permitan quebrar esta trata de personas en lo que se llama la movida, porque siempre las trasladan de sus lugares de residencia a lugares distantes para de esa manera tenerlas controladas, limitadas en una posibilidad de conocimiento o de desplazamiento, porque te llevan a un lugar a donde no conoces a nadie y no conoces el lugar, cómo movilizarte y demás. Entonces esta es una de las acciones fundamentales de la trata de blancas, la movida. El moverlos. Entonces sí se están haciendo trabajos para capacitar, para alertar a los prestadores de servicio a poder detectar cuándo está sucediendo eso y saber cómo actuar en consecuencia en favor de las mujeres, ¿no? Sí. En este caso. Porque en muchos de los casos, lo que es mucho más visible, que es la escala de feminicidios que tiene el estado de Veracruz en primer lugar, muchas veces está relacionado precisamente con este fenómeno. Todas estas mujeres, no todas, pero algunas de estas mujeres que están viviendo esta situación, pues son mujeres que mueren en esa circunstancia, resistiéndose en algún caso al secuestro o tratando de escapar de alguna de estas bandas de trata de blancas, por ejemplo, ¿no? Entonces lo muy visible pues son los feminicidios. Sí. No, son todos, en algún caso pues obedecen a circunstancias pasionales o personales y demás, pero es un problema en cualquier caso muy, muy grave. Sí, es muy interesante esto que dices, porque esta obra Varsovia que me comentas está muy relacionada con Contadoras de Garbanzos. Las dos hablan sobre violencia y cabría preguntarse qué puede hacer uno ante estas cosas que parecen lejanas, ajá, pero volvemos a lo mismo. En cosas de la cotidianidad uno puede empezar a desenmarañar o a modificar estos actos de violencia, ajá, esta insensibilidad social. Claro. Que pues ejercemos, ¿no? Que pareciera ya una forma de costumbre permitir esas violencias y no accionar, no, claro, no, sí, responder como ciudadanos. Se naturalizan, porque de hecho, exacto, hay comunidades en las que una jovencita no es sustraída por un tratante de blancas, es vendida por los papás. Exacto. O sea, se considera como un hecho natural, ¿no? Uh-huh. Es vendida por los papás en comunidades indígenas de nuestro de nuestro país. Entonces, dejar de ver eso como natural, o la mujer que ve como un hecho natural la violencia de su pareja. Uh-huh. Creo que hay en Contadoras de Garbanzo, por ahí va la discusión ahí va. Entre esas dos mujeres, ¿no? Sí. Sí, por eso lo que me preguntaba, si es una obra social o interpersonal o intrapersonal. La lectura es desde donde el espectador quiera verla. Puede ser como un fenómeno social, donde la violencia se ve en esas esferas, o en algo tan cotidiano como una relación de compañeras, ¿no? Claro. De trabajo. Sí, sí. Y cómo se ejerce el poder en base a una jerarquía, en el creer que eres mejor que el otro y entonces te aprovechas de eso, de tu poder, de que el otro siempre tiene que perder y tú siempre ganar, ¿no? Claro. Entonces es muy interesante los juegos que se hacen en Contadoras de Garbanzos y que también me imagino que podemos ver en la obra que me comentas de Varsovia, porque no está exento esa ejecución del poder, ¿no? De que cuando uno tiene poder y suprimes al otro. Bien, pues son dos actrices interpretando esta historia, y pues ya le obsequiamos al Área 51 este comentario, invitando al público a sus funciones que inician mañana de jueves a domingo, si no me equivoco. Busquen Área 51 Foro Teatral, ahí encontrarán la información completa, los días y los horarios de esta obra. Y bueno, aquí ya les dijimos, pero busquen en Teatro La Libertad también, que ahí están las funciones que inician el viernes. Son viernes, sábado y domingo, Contadoras de Garbanzos, 8:30, y luego 7:30 y 7:30, para ver Contadoras de Garbanzos en Teatro La Libertad. Sí. El siguiente viernes está Marina Vera, un monólogo de la Ciudad de México, y sábado y domingo, Contadoras de Garbanzos en nueva cuenta. Sí, ahí los vamos a estar esperando con mucho gusto, muy deseosos de compartir con ustedes este trabajo escénico y este proyecto teatral. Sandra, pues qué bueno que te mandó Liliana para acá, para que nos platicaras de eso. Yo te agradezco mucho. Para mí es un honor, muchas gracias. Amigos radioescuchas, todos los miércoles nos encontramos aquí a las 9 de la noche en el 90.5 de frecuencia modulada. Por su atención, muchas gracias. Muchas Hasta gracias. Hasta la próxima. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias.